Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa pleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos desde la azotea, esta radio, la primera azotea en planta baja, gracias a la operación de Lucas Durso. Saludamos a las otras orejas que nos están escuchando en Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y en Distrito Federal de México, que huelga. También saludamos a los oyentes de la red de radios independientes próximas a Nueva York y a FM La Tribu. Decíamos que en la operación técnico-estratégica está biosocial también, hoy biopsicosocial. Está Lucas Durso, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Está bien, Lara, está bien, vos también estás. Vos sos el guardián. Bueno, algo así. Pero no me sale. Bueno, pues ya te va a salir, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero no me grites. Sí, gracias, Lara. Bueno, y así la producción de este programa tiene algo que decirles. Esta hermosa cajita musical con el Che Guevara, con la música de Hasta Siempre, la ofrece la producción del programa. Lo ofrece por unos pesos. ¿Sí? Bueno, y estaremos mañana en Buenos Aires, así que el que lo quiera, ya llevamos las poquitas cajitas que nos quedan de la de Hasta Siempre, de Carlos Puebla. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos escuchando de Cortina la versión de La Internacional, esta canción la más famosa del movimiento obrero internacional, ¿no? Se considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de organizaciones anarquistas también. La letra original es en francés, de Eugène Potier, y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Rebeldes. En 1888 Pierre de Gaiter la musicalizó y la composición es el himno. Es el himno oficial de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista. Y representa el himno principal de la izquierda. Vamos a escuchar al Club Atlético Libertad, de acá, de Argentina, en una de las versiones, en su disco Rojo y Negro, en su disco que estábamos presentando la semana pasada, esta semana también, Club Artístico Libertad, La Internacional. Aquí está, por La Internacional, Oreja Izquierda. el mundo, en pie los esclavos se van. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, viendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la luz. Alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el sostén que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. La otra oreja intergaláctica. Y saludamos a muchos oyentes que se están comunicando con nosotros. Andrea desde Buenos Aires, Marcia también desde Buenos Aires. Está Claudio viendo el partido de Quilmes, así que este programa no lo va a escuchar. Está Mónica, está Santiago, que la escucha con una Nikon D700, D7000, no sé, pero él saca fotos, pero mejor que saque su pareja, ¿no? Está Silvia de La Perla, está Norma de Buenos Aires, y está Rodrigo. Está Rodri, que es el sobrino de Pepi, que cumple años, y hace un asado, así que, bueno, por privado pasame en la dirección y después vamos. Bueno, feliz cumpleaños, Rodri. Y está Gabo Sequeira, este trovador de Buenos Aires. Abrazón Trovero manda. Nosotros le mandamos un abrazo radioactivo. Y ahora vamos a otro tema, otro himno. Que fue adoptado como el himno de la resistencia antifascista, ¿no? Fue utilizada por los partisanos italianos, fundamentalmente entre el 43 y el 45, que formaban parte de la resistencia italiana, ¿no? La resistencia de los italianos contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia y la lucha partidista contra la República Social Italiana, ¿no? Fascista y sus aliados nazis. Bueno, esta canción se usa como un himno antifascista, libertad y resistencia, ¿no? Se cree que la canción tiene orígenes mucho más antiguos, ya que algunas fuentes sitúan su origen en las dificultades de las mujeres mondina, las trabajadoras de arrozales de finales del siglo XIX, que la cantaban como una protesta contra las duras condiciones de trabajo en los campos de arroz en el norte de Italia, Bueno, sin embargo, existen discusiones en torno a ese origen. Vamos a escuchar una canción que lamentablemente fue comercializada por una serie de televisión, pero vamos a escuchar Adiós Bella, Bella Ciao, una versión del Club Artístico Libertad, en su disco Rojo y Negro, Por la Otra Oreja. Esta mañana me he levantado, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh guerrillero, quiero ir contigo, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Oh guerrillero, quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Chao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y seguimos recorriendo este disco Rojo y Negro del Club Artístico Libertad. Vamos a escuchar las coplas a la defensa de Madrid o Puente de los Franceses, ¿no? No hay registros autorales. La melodía original, Los Cuatro Muleros, corresponde a una canción popular del siglo XVII. ¿No? La letra fue tomada de canciones de la Guerra Civil Española, de la Resistencia. Y al final de este tema vamos a escuchar el discurso de Carmencita Franco a los niños del mundo, audio de 1937. Ahí está. Coplas a la defensa de Madrid o el puente de los franceses. Club Artístico Libertad. Por la Otra Oreja. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía. No pasa nadie, no pasa nadie. La bomba que escupe metralla, coloca petardo, empuña el estado, propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas hombre libertad. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y toda clase de gobierno a combatir y destruir. Madre, que bien resistes. Madre, que bien resistes, madre, que bien resistes, mamita mía. Los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía. Los madrileños, de las bombas se ríen, mamita mía, mamita mía, mamita mía. Los madrileños. ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururuy, que la culpa la tienes tú. Que turururuy, que la culpa la tienes tú. Turururu. No hay registros autorales de esta melodía que corresponde a una canción popular infantil, El burro de la tía Vinagre. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros. Es mucho peor la que llevan los obreros. Que turururú, que la culpa la tienes tú. Que turururú, y que la culpa la tienes tú. El turururú, que cierra con un extracto del discurso de Buenaventura Durruti. En el año 1936, este dirigente, este referente anarquista. Que la culpa la tienes tú. Que tú culpa la tienes tú. España no ha muerto, no puede morir. Al pueblo y a la flor no los mata el fusil. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Que tú, no, no, no, no, que la culpa la tienes tú. Sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Y vamos a las barricadas. Esta marcha de los suavos, ¿no? Arreglos musicales y corales por Ángel Miret. A las barricadas. Seguimos escuchando al Club Artístico Libertad en su disco Rojo y Negro. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan deber. El bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Pueblo obrero, a la batalla hay que derrocar. Estás escuchando Según la Otra Oreja.